¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes 2 de junio, arrancando la temporada de huracanes. Ya estamos en temporada de lluvias que han estado muy ligeras, pero hay que esperarse, hay que estar informados, hay que estar pendientes y hay que estar preparados. Entramos a la temporada de huracanes del 2023. Por lo pronto es viernes, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted y un tema de mucha reflexión, muy actual, que todos debemos de aprender de estos chat GPT. De la inteligencia artificial. Por lo pronto, estamos en la emisión número 4623 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. En la radio para todo Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, se encuentra Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom en Internet, trayéndole este programa. Para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network y la jefa, así es de que. Y hoy sí tiene facha de jefa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues que hayan pasado una linda semana y tengan sus planes listos para el fin de semana, Robert. Y pues con este tema tan interesante que traes, del cual yo voy a preguntar y tú vas a platicar, Ah, pero ¿por qué? porque ya Pues sabes que de la tecnología. Pues hasta no probar, ¿no? Pues tener estas vivencias y experiencias. Tú ya estuviste platicando con ChatGPT, ya de hecho hiciste algunas cosas con eso y yo todavía no, pero bueno, platícanos. Fíjense, vamos a platicar de, bueno, más bien vamos a preguntarle a Roberto sobre este tema de ChatGPT y la necesidad de regular la inteligencia artificial. Pues a mí me parece maravilloso lo que he escuchado que se pueden lograr con estos chatbots en cuanto a, pues, incluso redactar documentos, hacer investigaciones, preguntarle cosas, aprender a través del chat bot o chat GPT. Pero pues bueno, ¿por qué no empezamos, Robert? Aquí ya sé que dice varias cosas interesantes en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, pero por ejemplo, personas como yo que sí escuchamos de esto, pero no sabemos ni dónde está. Ok, sí está en internet, está en la red, pero ¿qué? ¿Te inscribes? Es como si sí, abrieras un es como si correo. abrieras, no, es como si abrieras una página Entras a una Google. página, te inscribes, Te inscribes, das ok, tu correo nada más das y tu entras, correo, es creas gratis. una, Hay una creas, versión de paga, pero a la ver. versión importante es gratis. Ok, das tu correo, creas una contraseña, yo me imagino también, ¿no? Para que cada vez que entres seas tú el que lo No, vas a no, no usar. recuerdo, creo que en el puro correo. Y ya te identifica y cada vez que abres tú es una página, chatgpt.com, y lo abres y te registras y tan fácil como eso y puedes empezar a usar el chatgpt, te aparece la barrita para preguntar como Google. Tú le preguntas, obviamente el secreto de utilizar chatgpt y otros inteligencia artificial es qué le vas a preguntar, saber hacerle preguntas. El chatbot y sus respuestas, sorprendentemente parecidas a las humanas, o sea, te hace una redacción bastante buena, han provocado un debate sobre qué tipo de reglamentación necesitaría la inteligencia artificial y quiénes deberían establecerla. Y bueno, es parte del tema, amigos. ¿Quién debería escribir las reglas para que la era de la inteligencia artificial y a quién? Porque pues la inteligencia artificial, acuérdense que son programas que van utilizando toda la información de la web, toda la información que se encuentra en la web. Estos chat GPT, este chat GPT utiliza esa información y en base a la pregunta que tú le hagas, él va y busca en toda la red darte una respuesta y el programa te lo acomoda. Tú le puedes decir, oye, acomódame el texto como si fuera un discurso de Abraham Lincoln y brum, te lo acomoda como los discursos de Abraham Lincoln. A ese nivel anda, pero es inteligencia artificial y va aprendiendo poco a poco. Obviamente su límite es la información contenida en la web. Que bueno, la web es todo, ¿no? Yo creo que ya todo está en la web. Pero el problema es que hay cosas buenas y cosas malas en la web. Entonces, ese es uno de los riesgos potenciales de la página. De la Pues utilizar aquí el me chat dice que es GPT. algo que te instala en la computadora. No. Pues ahí, pues Es bueno. una página, tú la abres. Yo ya ahí la tengo. Es más, métete a esa Pues no. página, busca chatgpt.com. En fin, pero bueno, interesante todo lo que se puede lograr con esto. Y bueno, ¿quién debería escribir las reglas para que la era de la inteligencia artificial? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Quién? Los que lo programaron, pues son ingenieros en programación, los que la programan. Pero una vez que tú programas el algoritmo se autogenera. Bueno, a los chat GPT, hay otro chat, no me acuerdo el nombre. Tú le puedes decir, oye, escríbeme un código de programa que el programa haga tal cosa. Y el chat GPT te va a programar, te va a dar el código para que tú hagas un programa o el algoritmo para que tú hagas un programa. Eso está también bastante chévere, porque en realidad, pues es algo muy novedoso, ¿no? Métete a OpenAI, perdón, OpenAI.com. Pues ahí está, amigos, todos para aprender cómo utilizar este chat GPT para hacer sus. Pues ahorita los estudiantes deben de estar fascinados con esto porque solamente dicen unas cuantas cosas y ya el chat GPT hace todo lo demás. Bueno, fíjate, hasta esta pregunta con la que iniciamos, con la que inicia el artículo este, dice, ¿quién debería escribir las reglas para la era de la inteligencia artificial? Cuando le preguntamos a ChatGPT, probablemente el sistema de IA de OpenAI, más conocido, nos responde que la respuesta es compleja. Hay muchas perspectivas diferentes sobre este tema. Pero continúa el software. Existe un consenso sobre el hecho de que las reglas deben de ser desarrolladas conjuntamente por varias partes interesadas y expertos. Pues yo pensaría principalmente los que lo van a usar, ¿no? Eso incluye reguladores, empresas de tecnología, investigadores, así como organizaciones no gubernamentales y grupos de interés. Pues yo estoy de acuerdo con el chat GPT. Ellos, sobre todo los grupos de interés, no pensaría que los gobiernos, también las empresas en general, creo yo que tendrían intereses de competencia como para limitar el uso del chat GPT. En cambio, las empresas de tecnología, pues yo creo que sí están interesadas en que se regule esto. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. No, eres un... Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Mire, tenemos temperaturas altas, aunque pues oh, está entrando otro frente frío y va a bajar un poco la temperatura y quizás nos traiga algunas lluvias, pero ya los vientos están cambiando, pues entramos a la temporada de huracanes y pues hay que estar bien informados para la posible formación de huracanes en el Atlántico, en el Pacífico también está todo muy tranquilo hasta ahorita, pero no hay que confiarnos. Y bueno, a disfrutar el fin de semana, le decía, con estas temperaturas, pues si más si viene el fin de semana, tiene usted que practicar la crioterapia, que no es más que cargar una hielera bien equipada para todos lados y que pues que no le gane la sed ni que le caiga un golpe de calor. Así es de que hay que estar bien hidratado, sobre todo a los adultos mayores y a los chiquitines. Pero bueno, antes de continuar con la plática de hoy, que aquí ya puse a Laura a investigar, a usar el chat GPT, déjeme decirle, La Pigua, Mérida. Perdón, ¿no ha ido usted a La Pigua? Híjole, yo le recomiendo que vaya. Y más, mire, esta hora en viernes, váyase a cenar a La Pigua. La Pigua Mérida se distingue por la excelente calidad de sus alimentos y por su atención rápida y personalizada. Manejan un control de calidad muy exigente, donde los pescados y mariscos son escogidos uno por uno, asegurándose de que cumplan los mejores estándares de frescura y calidad. Muchos no saben, pero La Pigua Mérida ya cuenta con un área de niños. Ahora con la remodelación de hace algunos años, pues el área de niños donde pueden jugar y entretenerse mientras usted puede comer sin interrupciones y sin preocupaciones. Este año La Pigua cumple 24 años en Mérida. Se dice fácil, pero se requiere de un esfuerzo diario y constante para mantener el servicio y la calidad al más alto nivel. Yo sí les recomiendo que vayan y prueben si no han ido, porque verdaderamente el servicio y la calidad son insuperables. El horario de La Pigua, domingo, lunes y martes, de 12 a las 6 p.m. Miércoles a sábados hasta las 10 de la noche, donde pueden deleitarse con una excelente cena acompañada de un vino. Tienen un vino blanco de la casa, excelente. También tienen mezcales de la casa, mezcales artesanales de la mejor calidad y pues no puede usted dejar de ir a probarlos en una buena cena. Está La Pigua en Avenida Cupules, esquina calle 62A, a un costado del Centro Internacional de Congresos. No tiene pierde sobre Avenida Cupules. O reserva al 9991 29 11 89. 9991 29 11 89 vía WhatsApp. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted el chat GPT y la necesidad de regular la inteligencia artificial. ¿Cómo vas, Laura, con tu investigación del chat GPT? Creo que necesito a alguien a mi lado para que ¡Ah, qué barbaridad, hombre! pero bueno, Fíjate, Robert, que pues regresando a este documento de donde estamos sacando esta plática tan interesante, la parte de quién escribe las reglas, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar esta inteligencia artificial? ¿Qué tanto va a sacar y qué tanto va a hacer con la información que de ella surja? Porque sí, pues a algunos sí les preocupa de qué modo o en qué tono va a estar enseñando, si la enseñanza es para unir, para vincular o para desvincular. Entonces, aquí obviamente, pues lo que se marca muy bien es que exista un consenso sobre el hecho de las reglas, ¿sí? Que se deben de desarrollar conjuntamente con varias partes interesadas y que sean expertos en los temas, que esto incluye reguladores, por ejemplo, de empresas de tecnología, de investigación, de organizaciones no gubernamentales y de grupos de interés. Y que todo esto se base en ser vinculante. Muy aparte del chat GPT, pues existen otros que son llamados con este sistema de la inteligencia artificial generativa, que está el la, Lambda, Lambda, el DALL-E o DALL-E y el Stable Diffusion. Pues sí, con trabajo conozco el ChatGPT. Estos de plano, nunca había escuchado de ellos. Algunas personas que nos escuchan seguramente ya, sí, pero que también hacen códigos de computadoras, imágenes o incluso material de video que resultan tan convincentes que a menudo es imposible reconocer si están hechos por personas, que eso también puede preocupar en un momento dado, ¿no? Digo Ah, yo. claro, pues es que, bueno, las preocupaciones son muchas. Bueno, para empezar, por ejemplo, en la salud, la cuestión médica puede darte diagnósticos no muy adecuados. Ah, okay. O sea, Pues ya porque en desde la web hay de ahorita todo, ¿no? muchas veces buscas algo en Google y es información que no está ni comprobada Ah, ni no, nada que a claro. veces tomas como hecha, ¿no? Porque a veces hay que tener mucho cuidado al investigar, sobre todo en temas de salud, de dónde provienen los resultados que Claro. encuentras y que no te quedes solamente con la primera respuesta. O Es sea, hay correcto. que saber investigar bien para tener buena información y no estar mal informado. Por eso ahí una de las regulaciones que se pediría al chat GPT es que busque información en la páginas web que estén de alguna manera certificadas Ah, o que okay. estén verificadas para que la respuesta que te dé pues esté basada en información verificada, ¿no? Y no que, pues como dices tú, sobre todo en la salud, hay tantos productos que te los quieren vender como maravillosos, siendo que es un fraude, ¿no? Digo, eso Sí. existe en la red, en el tema de salud, en el tema que mencionaste de los videos. Estos, inteligencia artificial te puede hacer un video que parecen casi reales. Bueno, como las películas ahorita, yo el otro día comentaba, yo no he visto la película de La Sirenita, pero así como esa hay varias, ¿no? Que la carita que saca la persona pareciera una persona real. Y bueno, no nos vayamos lejos, en Rápidos y Furiosos, en la última película que ya estaba fallecido este actor, el güerito protagonista, pues al final le pusieron la cara a alguien que estaba sentado en el auto. Para despedirse de él, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es él el que está en el auto y realmente no, porque él ya había fallecido? Sí, fue generado por una Fue computadora. generado. Entonces, bueno, y como estas, pues, no sé, ahorita lo que se rumora es que ya los grandes artistas de antaño, que ya están vejetes ahorita, como Arnold muchas letras, diría uno. Arnold, Arnold, Arnold muchas muchas. letras. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, y bueno, ¿cuántos más hay? Bueno, hasta Clint Eastwood, que en su no es de esa época, pero bueno, también fue un Pero actorazo. sus películas están en la web, entonces estos Tom Cruise, bueno, todos ellos. pueden generar películas Ah, con ellos. claro, pueden convertirlos en actores. Bueno, ya vimos la de Will Smith, que actúa. Y hay un clon de él mismo, más joven, actuando en la Es también una película. computadora, un ¿Sí? algoritmo que lo hace. Pues ¿Sí? todas esas, por ejemplo, ahí el riesgo son los derechos de autor, ¿no? Bueno, yo creo que pues si usan tu cara, tendrán que darte alguna regalía a ti o Pues pagarte la algo. inteligencia artificial, Pues no, no se pues pueden adueñar de tu cara, si está en la web, quiere decir que que ya ya es la puede utilizar todo del el mundo. Así, público. esas son las reglas de Internet. Pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Al fin y al cabo es viernes, el cuerpo lo sabe, a disfrutar el fin de semana. Y bueno, si me están escuchando en el Estado de México y en Coahuila, que luego a través de internet, pues tenemos por allá audiencia, vayan a votar el domingo, así es de que pues es importante estar presentes, hacerse presentes en el derecho de todos los mexicanos que tenemos que ejercer. Así es de que casi casi es una obligación el que tengamos que salir a votar. Pero bueno, mire, vote por quien quiera, pero vaya a votar. Eso es la parte importante. Y hago una investigación también sobre a quién escoger para votar. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes, aditivos para concreto. Mire, contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual ya al aire en Aditimper, construyendo confianza. Amigos, la tienda virtual de Aditimper es verdaderamente una maravilla. Usted puede comprar todos los productos de Aditimper, se los pueden enviar a su domicilio, tienen servicio de entrega express en menos de 24 horas, tienen diferentes formas de pago. Tienen asesoría, especialistas. Bueno, si usted gusta, ellos también le pueden hacer la chamba. Así es de que búscalos www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos aquí tratando de aprender del chat GPT con este artículo que nos dice, ¿es necesario regular la inteligencia artificial? Laura, mira, Pues sí. la revolución, este punto me parece importantísimo y crucial. La revolución para la vida laboral. Fíjate, en unos pocos meses, ChatGPT se ha convertido en el representante más destacado de una nueva generación de los llamados sistemas de IA generativa. También hoy hay otros programas, ya lo mencionaste, códigos de computadora que puede generar hasta imágenes, etcétera. La tecnología, según los expertos, revolucionará la vida laboral o la búsqueda de información en línea. Nosotros nos volvimos asiduos buscadores en Google. Hasta en una conversación normal de familia, siempre surge algún tema que digas, ah, pues pregúntale a Google, Así es. ¿no? Y esto, el chat GPT, como es más profundo, las preguntas y las respuestas, pues en el sector laboral va a ser importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ayer que utilicé ChatGPT para establecer un diálogo de marketing de contenidos y me lanzó todo a un documento donde habla del marketing de contenidos. Y coincide mucho con lo que nosotros hacemos, Laura. Entonces, se vuelve algo que es muy importante. Advierten que podría dejar sin trabajo a millones de personas o ser utilizada para desinformar, porque es muy fácil que no cheques. Si no sabes del tema, puedes estar recibiendo información equivocada. Eso ha generado un debate sobre las normas necesarias para la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo ves? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí, pues lo que menciona que esta tecnología, según los expertos, que sí, efectivamente está revolucionando la vida laboral y la búsqueda de la información en línea, como tú mencionaste, por ejemplo, cuando estábamos en reuniones familiares, pues si antes lo googleabas, ahora lo vas a chatear en GPT, buscando a ver qué te contesta, ¿no? Y que, pero también se advierte, como así como muchas veces en Google encontrabas cosas que realmente no eran muy, pues muy atinadas, ¿sí? O que simplemente desinformaban, pues la preocupación es esa también, ¿no? Que aparte de que pueda dejar a mucha gente sin trabajo, puede también ser utilizada para desinformar, ¿sí? Entonces, esto genera grandes debates en qué normas van a ser las adecuadas para esta inteligencia artificial. Pues sí, digo, por eso aquí, amigos, es importante para que usted no sea desinformado, hay que aprender a usar el chat GPT. Hay ya cursos. Pregúntele a chat GPT que te diga un curso para usar chat GPT. Hay ya cursos en línea para usar chat GPT. Hay incluso una carrera ya de ingeniería, creo que en Oxford, que se llama Prompt Engineering, o sea, ingeniería del prompt. El prompt no es más que la pregunta que le haces al chat GPT, entonces hay que aprender a preguntar. Fíjense, la investigación sobre inteligencia artificial se remonta a la década de 1950. Pero solo desde principios de la década del 2010, las empresas incorporaron cada vez más la IA en la tecnología cotidiana. Sobre todo, amigos, la inteligencia artificial empezó a ser usada en esas páginas donde le contestaba usted un chat. Sí, hay muchas páginas que ya te contesta un chat y es inteligencia artificial. Sí. Desde allí se empezó a usar. Hasta que OpenAI, esta empresa, puso en línea su prototipo ChatGPT a fines de noviembre del 2022. Un programa fácil de usar. Por primera vez, una herramienta de IA tan sofisticada está disponible en línea de forma gratuita con ChatGPT, lo que ha originado un debate sobre las implicaciones de la inteligencia artificial generativa para la creatividad humana, porque esa es otra, los que trabajan en procesos creativos, pues son los primeros afectados, porque pues vas a recurrir a ChatGPT para que te pueda hacer hasta poemas. Te puede escribir un libro, te puede hacer guiones de películas, te puede hacer guiones de teatro. O sea, aquí la parte creativa o los creativos son los que sufren más peligro, ¿no? Bueno, peligro, sufren peligro. de desaparecer. ¿Tú crees que porque aquí la cuestión importante es, el chat GPT o la inteligencia artificial será capaz de mostrar emociones en sus respuestas? Bueno, en mi pensar, no, yo creo que no. Pero pues uno nunca sabe. O sea, realmente, ¿quién se iba a imaginar que la tecnología iba a llegar a tanto que no supieras si estás hablando con una persona de verdad o estás hablando con una máquina? Mañana, pues tal vez sí puedan mostrar emociones y entonces en ese momento sí ya pues yo no sé si vamos a estar fritos o no, pero a lo que voy sería algo muy sorprendente, ¿no? Y si le podemos llamar nosotros emociones, ¿realmente qué son? Porque no creo que tengan emociones, pero sí pueden mostrar como nosotros mostramos nuestras emociones, mas no quiere decir que ellos las tengan. Es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. No, no, O por sea, supuesto que no las te tienen. puede dar la sensación de que sí las tienen por la manera en que se expresan, Claro, pero realmente no, no, es no, no es diferente. así. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo creo que esa es la clave fundamental de que la inteligencia artificial nunca va a llegar a superar al ser humano. Esa es mi opinión. Pero bueno, si me lo Bueno, en permites. capacidades, sí, sí lo supera, sí lo Sí, de llegaría a superar. información, sí. Pero en igualarlo no, o sea, Es correcto. y ya se acabó el programa, ¿no? No, vámonos a un Vámonos a un corte corte comercial. comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes aquí en Fórmula de los Negocios. Mire, nada más falta que estos chat GPTs o esta inteligencia artificial te puedan hablar. Aunque ya hay uno, ¿eh? Ya hay un chat que te habla, que aparece una carita en la computadora y te habla. Entonces, pues, para ponerlo a que haga el programa, ¿no? Para que yo ya pueda descansar, ¿no? ¿Crees que Órale, pues lleguemos a falta. eso? No, yo Híjole. espero que no, porque me quedo sin chamba. Bueno, ya vi que también existe una aplicación. Si no te quieres arreglar para salir en la cámara, activas una carita y esa carita de caricatura, ahorita son de caricatura, ¿no? Al rato va a ser Tu imagen, sí. una imagen así ya bajada de peso, con super look, Ya hay rejuvenecida, esas aplicaciones, ya las sin hay. arrugas, y que cuando hables te veas ahí rejuvenecida y a Juvenil. todo dar. El problema, Robert, de estas cosas, de esta tecnología, es el poder distinguir cuando es real y cuando no. Y Ese es un ahí problema. es un problema. Y si eres tú o no eres tú. Porque si lo puedes hacer con tu propia imagen rejuvenecida Pues y sí, todo te lo que pueden quieras, hackear. pues cualquiera puede usar tu cara rejuvenecida No, pues o no rejuvenecida ya o ves como que ya sea. hay el registro de la cara facial, ¿no? Y pues ahí sí es donde empieza la preocupación, ¿no? Pero bueno, amigos, estamos aquí con el tema del chat GPT y la inteligencia artificial, pero Laura, nos traes un Sí. consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues recordarle a nuestros amigos radioescuchas que ahorita en la temporada de lluvias, que también es de huracanes, pues hay que proteger la casa contra inundaciones y contra los vientos muy fuertes, descargas eléctricas que siempre hay acá y por supuesto contra cualquier huracán. Y bueno, el contar con un seguro de casa contra estos fenómenos hidrometeorológicos es importante para tu tranquilidad y para contar con un respaldo económico por parte de una aseguradora si llegara a afectar tu casa. También hay que recordar que al tener asegurada tu casa, tienes diferentes privilegios y diferentes coberturas que también son muy relajantes tenerlas, ¿no? Por ejemplo, gastos médicos a tu personal doméstico por algún accidente, la cobertura de objetos electrónicos personales como la computadora o la tablet, por ejemplo, ampara también al asegurado y a los dependientes económicos por actos accidentales que causen daños a terceros, como las actividades familiares de salir a montar la bicicleta, jugar a la pelota y que de repente pues dañen alguna casa vecina o algún automóvil. También, por ejemplo, pues si los chiquitines salen corriendo, por ejemplo, no sé, en Liverpool y tiran algo y lo rompen, pues tu seguro de tu casa te paga estos daños a terceros. Así que es importante saber toda esta gama de coberturas y de privilegios que se gozan al tener un seguro para casa. Así que pregunte ya, vea las opciones que tenemos, elija la que más le convenga. En Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716. O búscanos en Facebook como @AlcalaOliver. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y la verdad, mire, como siempre le doy la recomendación, márquele a Laura. La asesoría es gratis. Ella es una profesional de seguros y con una experiencia mucho, muy amplia. Y lo va a asesorar adecuadamente. Y bueno, regresamos aquí al tema, amigos, del chat GPT o la inteligencia artificial debe de ser regulada. Microsoft, déjeme decirle, esto de veras suena a película de ciencia ficción. ¿Cómo se llamaba la empresa en la película esta que hubo varias series, Terminator? ¿Cómo se llamaba la empresa? Tecno. NetSky. NetSky. Creo que NetSky. Pues no vaya a convertirse este chat GPT en un NetSky. Microsoft anunció que había equipado su buscador Bing con una versión más poderosa de ChatGPT y prometió que un grupo selecto de personas interactuara y permitió, perdón, que un grupo selecto de personas interactuara con él. Poco después, los evaluadores comenzaron a publicar capturas de pantalla con conversaciones tan reales que ponían el vello de punta. El chatbot incluso llegó a expresar alguna vez su deseo de ser un ser humano. O sea, ya el chat de Bing, este que es el mismo chat GPT, pero puesto en Bing de Microsoft, dijo, deseo ser un ser humano. Y lo pagaron. Los expertos rápidamente afirmaron que el programa no tenía personalidad ni podía sentir emociones. Sus expresiones similares a las humanas podían explicarse por la tecnología en la que se basaba. Claro, pues si te está leyendo pedazos de un libro de Shakespeare, pues ahí expresa emociones, ¿no? El sistema analiza grandes cantidades de texto de Internet y esto le hace predecir qué palabra debe de seguir a la anterior. Fíjate hasta dónde va ese algoritmo. La verdad que el que lo programó, pues es un genio. Yo que conozco de programación, hacer un algoritmo de esa naturaleza, uff. Sin embargo, expertos como la profesora Lian Edward advierten que la inteligencia artificial generativa, como el chat GPT, es solo la punta del iceberg. Tanto las empresas como las instituciones públicas han comenzado hace mucho tiempo a utilizar técnicas de IA, de inteligencia artificial, similares para automatizar decisiones en campos que van desde la justicia penal hasta la seguridad nacional, áreas donde se corre el riesgo de que los sistemas de IA puedan causar daños permanentes. Pues sí, pero ahí también creo yo, Laura, que la responsabilidad vendría en cómo la utilizas, ¿no? Otra vez, es como una ametralladora, ¿no? Si la utilizas para matar malos, pues está bien, pero si la utilizas para matar gente común y corriente, pues está mal, ¿no? Yo pienso que el chat GPT, la parte fundamental es que debemos educarnos. Y incluso en las escuelas ya debería de haber una materia para los chiquitines a utilizar estas herramientas, así como a utilizar el celular. Porque el celular al rato ya no, ya le vas a preguntar y va a ser una inteligencia artificial la que te... Bueno, pues ya lo tenemos en Siri, en nuestros teléfonos, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que lo mejor es conocer bien la tecnología, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Los niños que están creciendo con esta información y que sepan cómo utilizarla para bien o por lo menos sepan distinguir la realidad de lo no real, ¿sí? Que también esa es una preocupación grave, ¿no? Porque cada día, pues los niños crecen más frente a una pantalla que en el campo, que en las Sí, afueras, y la que pantalla, jugando con otros niños. claro. Entonces, sus amistades hoy son lo que está dentro, detrás de una pantalla. Llámese la pantalla del celular, la pantalla de la tablet, la pantalla de la televisión, la pantalla de la computadora. Todo el santo día están metidos en estos aparatos eléctricos, electrónicos, digitales, y cada vez están menos tiempo frente a otros niños aprendiendo a cómo convivir y Otra vez, cómo realmente es la vida la real, vida, claro. pero también otra vez depende de qué ves en las pantallas, ¿no? Porque si te pones a ver telenovelas, pues por eso tenemos gente No, pero tan ahorita los niños se la ignorante, pasan ¿no? jugando los juegos y que son mayormente de, pues no sé, la verdad. Pues vamos a seguir platicando de este tema. Vámonos, se acabó el programa. Así es una preocupación real. Vámonos, entonces, gracias Robert por este tema tan interesante. Ahí nos seguirás platicando de chat GPT. Usted entre, búsquelo, así como yo estoy investigando, para que ya no le cuenten y usted lo sepa. Vámonos, Robert, gracias por participar. Buenas noches, vámonos. Esta fue